Este mundo es una puta mierda, sí. Pero estoy vivo. Y no tengo miedo. Al lugar donde todo es gris. Es de noche y ni hora de llorar. Todo se vuelve a repetir. Y en sueños encuentro la paz. Sin soledad y melancolía. Pesadillas rondan mis noches solitarias. Qué cruel compañía. El tiempo no avanza. No hay ni un ángel que quite el silencio por un hilo de esperanza. No hay lugar para mí en tu iglesia, ni de rodillas cara al suelo, ni sitio en el cementerio donde estar muerto, ni rezar para subir al cielo. Entre epitafio una frase recta, muerto por la